El Primero de la Mañana. 3 horas de auténtica información, con opinión, con sentido crítico y con gran rigor. El Primero de la Mañana, con Hilario Pino. Antena 3, la información que te mereces. Viva la tarde, la tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. Hola, no, una noticia. Hola. ¿Tiene usted una noticia? He visto publicado, y no he tenido la rapidez mental de fotocopiarlo, la canción de Efe Vizcaíno, Los Mejores Paraguas, ya, en Valencia. Ya ha salido, es que la cámara ha salido porque don Adrián Piera ha mandado los discos publicitarios, y entre ellos figura Efe Vizcaíno. No, hacía 7-8 años publicó la Cámara de Comercio. Pero ahí no estaba Efe Vizcaíno. Sí, estaba. Sí, han vuelto a reeditarlo. Me permite hecho en compacto. Exacto. ¿Podría ser tan amable decirle al señor Piera que ya que no me mandó la edición aquella y yo no tengo ninguno, me mande esta? Pero ¿cómo no? Pero no llore. Don Carlos, no llore. Pero es que... Don Adrián, mándemela. Bueno, lo han hecho en compacto. A ver si un día dan ustedes algo. En vez de pedir tanto, a ver si dan un día algo. Damos nuestra simpatía, el rato de entretenimiento. Oiga, pero... los húngaros y los chinos. Sí, señor. Compran en casa Vizcaíno. Sí, señor. Sí, señor. Ya, esto, Oiga, una cosa. ¿Y el Reicher qué fue de...? No sé, porque esto es una cosa del año 34. En esa canción, señor padre, que para descanse, quizá. No, pone el nombre del autor. Era un autor, no me acuerdo quién era. Y lo pero ahí está el maestro de don Fernando, en esos pareados que hacen. Sí, señor. Los húngaros, y el chino compran casa vizcaíno. Compran paraguas vizcaíno. Sí, señor. Es que uno, evidentemente, está influido por sus circunstancias. Sus circunstancias, está en su historia. A usted no le habrán faltado paraguas nunca, ¿verdad, don Fernando? No, no lo uso porque le tengo especial manía. ¿Ah, sí? Sí, no uso. Ahí viene en casa del paragüero. Cuchara de palo. Oiga, por cierto, don Alfonso, le he visto pasar así por la pecera. Usted viene vestido como de maletilla, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y eso por alguna razón especial o algo? Un hombre modesto. Lo sea. Quiere pedir una oportunidad. Sí. ¿Lo han visto? Es como maletilla, igual. Una gorrilla que lleva. Modesto. Yo soy modesto. Bueno, pero el señor Ortuño siempre lleva gorra. Nada. Así me va, que no era nada. Un uso de maletilla, don Alfonso. Pero me siento contento de que me pidan. Un momento, que ha dicho un chiste. Que le deban. Que me deban. Le deban cosas. Y me deben bastante. ¿Qué es lo que ha dicho don Fernando? Una chorrada. Nada os debo. He dicho incluso de maletilla, don Alfonso siempre brilla. Sí, eso también es verdad. Entonces es auténtico. Pero, oiga, yo no sé esta frase del presidente. Pártanos los deberes, por favor, que no los haber tenemos. Haber pasado usted por no, la no los tenemos nadie. Por secretaría. Nadie. Ahora ya no traen aquí ni el café, no ni nada. No tenemos deberes. Usted es el único que estudia, don Luis, de esta clase. Menos mal que le he traído una noticia. Digo que va usted a hablar de la lotería luego, ¿no? Sí. La única lotería. Sería original si hiciera una coloquio esta tarde sobre los Sanfermines. Claro, la única lotería. Tiene usted que decir que mañana se llama el Día de la Salud, porque dice, ya que no nos ha tocado la lotería, por lo menos que haya salud. Y si no toca la lotería, ya vendrá la del niño. No sea, la única lotería que siempre toca es la del trabajo. No sabe, bueno, no. Bueno, no sabe, mira, otra. No sabe usted, don Alfonso, que hay una cosa que se llama técnicamente el factor de oportunidad. Sí. Bueno, sí, eso viene en los libros, ¿no? Eso me refería yo. Sí. Miren, estas palabras, a ver si son ustedes capaces de interpretarlas, porque a mí se me escapa un poco. Venga, dice, vamos. El presidente... ¿Algún filipólogo? Sí. Eso, don Luis, el presidente pide a los parados españoles que se hagan protagonistas de su propio destino. Que se fastidien. Así por lo fino, ¿usted cree que quiere decir eso? Quiere decir eso. Por lo fino. Sí, que se fastidien. Si fuera Camilo José Cela, utilizaría otra palabra. Sí, que se fueran a tomar. Pero no, tampoco es eso. Claro. No, hombre, no. Vamos a ver, voy a repetirlo porque no sé si es que estoy un poco espeso. El presidente pide a los parados españoles que se hagan protagonistas de su propio destino. Pero no, ¿qué remedio les queda? A los parados, a los ocupados y a los medio pensionistas. A mí me parece un cinismo. Es que voy por ahí. Fernando, destino de un parado, la verdad es que no es bastante brillante. Triste. Eso es un cinismo y lo que nunca puede el presidente del gobierno. Lo que quiere, eso. No, lo que quiere decir es que los parados no den la lata, que se aguanten. El que ha estado bien, el que ha estado bien. Ahora, aunque no se lo pida el presidente, el destino. El parado es protagonista de su propio destino. Claro. El que ha estado bien ha sido el señor Anguita. Les pongo un antecedente. El presidente González le acusa de creerse en posesión de la verdad, cosa que también es bastante cierta. Todo se ha dicho de paso. Y contesta Anguita: ¿es que acaso me he inventado yo el paro? Sí, en eso tiene razón. Lo mismo que el gobierno, que quiere poner todo este tipo de contratos temporales, de aprendizaje, etcétera, ¿por qué tiene a su jefe con un empleo para toda la vida? Yo lo que... ¿Qué jefe es? Don Felipe. No, don Felipe que... para toda la vida. Y aquí, tiene 4 años. Aquí solo se cambia por defunción. Tiene 4 años. Que han sido 40 años con uno y serán otros 40 con otro, aunque eso no cambia. Pero hay... Hombre, pero no es de por vida. Te digo yo una cosa, que el don Julio Anguita, yo hace ya bastante tiempo que no he oído una sola persona que esté de acuerdo con él. No, nadie. Pero o sea, yo no entiendo cómo... Él insiste. Pero de verdad, ¿eh? Es que a mí me da la sensación a veces de como si levitara. De los veintitantos partidos que hay. De que cuando habla, levita. Si uno está de acuerdo. Si uno está de acuerdo. Está como imbuido de un don celestial, ¿verdad? Sí. Habla traspuesto. Sí. Bueno, pues miren... Yo creo que lo que pasa es que le da pena... que tanta lucha, claro, y tanto sudor y tanta lágrima, eso era Churchill, se vayan a tomar por culo, claro, que después de tener tantas convicciones se haya hecho de la derecha montaraz y recalcitrante y antigua. Don Felipe. Estamos hablando de don Julio Anguita. Se ha quedado atrás, hombre, haga el favor. Es que yo hablo de la realidad, no de la utopía. Él habla desde un izquierdismo exacerbado. Es como Abderrahman. Don Fernando, no nos entienden cuando decimos que la banca gana más dinero con don Felipe González que con don Francisco Franco. Exacto, pero no lo quieren entender. Pues eso es una ventaja. No, eso quiere decir que está más a la derecha que Franco. Oiga, y eso lo dice usted. Vaya añito de la banca. Vaya añito. Perdóneme, la banca ha ganado y ganará dinero con el general, el invicto caudillo, como diría don Fernando. Y con quien sea. Ahora hay una cosa que a mí me molesta ahora de la banca. Tradicionalmente los banqueros eran unos señores viejecitos, hechos un asco. Silenciosos. Calladitos. Que no salían en la revista. Horrorosos. Que uno decía, tendrá mucho dinero, pero le queda poco. Pero ahora los banqueros son unas señoras estupendas, un combinado guapísimo. Ya que además de tener dinero están estupendos. Fernando, ¿dónde ha visto usted banqueros? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo le puedo... No, ¿por qué no? Mire usted, le voy a decir dos banqueros que usted ha tenido que conocer perfectamente. No. ¿Cómo que no? Si no sabe quién le voy a decir. No. Vamos a ver. Don Manuel Arburúa de la Miller. No lo he conocido nunca. Pero usted le veía. Hombre, en los periódicos. Tenía mal aspecto don Manuel Arburúa. No, tenía buen aspecto. Pero hombre, pero vamos, fenomenal. Sí. Tenía mal aspecto el marqués de Leitosa. El marqués de Leitosa. Tenía mal aspecto, perdón usted. El marqués de Leitosa. Tenía mal aspecto el señor Botín, don Emilio Botín. Sí, hombre, estaba muy viejecito. ¿Cuándo habla usted de hacer? El mes pasado, cuando traía un aire a Buster Keaton. El señor Coca tenía mal aspecto. El señor Coca no he tenido gusto conocerle. Yo veo no conocía señora... ninguna, porque no, no, porque no, no. Yo me he relacionado siempre más bien con la gente humilde. Eso lo conoce al señor Lizondo. La empresa de Fenosa, ¿qué tal aspecto? Don Fernando se refiere a los gobernadores del Banco de Inglaterra. Yo lo que digo es que las señoras Ofovino están estupendas. Pero eso no son pañeros de dinero. Y el señor Conde está solito, muy guapo, y está podrido. ¿Cómo que por lo visto? ¿Tampoco ha visto nunca al señor Conde? No, más que bueno, ¿usted dónde ha salido, don Fernando? No, yo llevo una vida retirada y honesta. Yo me trato con gente como uno y como ustedes, o sea, con gente decente. A ver, si va a resultar que por conocer a estos señores somos unos chorizos a los demás. No. ¿Quiere decir que él solo se trata con gente? Fernando acaba de decir que hay gente que se diga. Claro, he dicho. Está usted hablando con don Miguel Ángel, que juega al mus con los siete toda la semana. Bueno, allá él. Los siete grandes. Mus con los siete grandes. De hecho, soy uno más entre ellos. Claro. Lea una cosa que he traído del diario. A don Juan Marc le decía un señor dice: don Juan, entre usted y yo tenemos la mayor fortuna de España. Decía, sobre todo yo. Don Juan Marc, por ejemplo, tenía mal aspecto don Juan Marc. Sí, hombre, era rico y esas cosas, pobre. Pero un hombre bien plantado. Me traía una idea a don Jacinto Benavente. Tenía un periódico y pagaba 35 pesetas por artículo. Y entonces acusaban a los periodistas de que estaban haciéndole el juego a don Juan Marc. Y entonces don Juan Marc decía: pongo por testigo a don José Pla. A ver, ¿cuánto cobra usted por un artículo? 35 pesetas, decía Pla. O sea que no sobra nada. Ay, Dios mío. Esto, yo he traído una noticia aquí del diario de las provincias de Valencia que es tremenda. A ver. Que dicen... Tremendo el diario. No, es un diario espléndido. Es un espléndido diario. Es buenísimo. Ya lo conozco. Diario. Lo conozco a De la Clínica de la Fe de Valencia, que depende del Servei Valencià de Salut, a una pobre señora de 77 años, le decían por la noche que al día siguiente ya le tocaba operarla. Y durante 5 ocasiones le afeitaron la cabeza y la bajaron al quirófano y después no la operaron. Claro. Madre mía. La sacaban, le crecía el pelo, le volvían a afeitar, le volvían a llevar mucho tiempo, porque el pelo crece un centímetro por mes. Esto es tremendo. La pobre mujer se creería que estaba en Auschwitz. Esto es tremendo. Y que la iban a gasear o algo, ¿no? Entrar en un quirófano es como el torero en el paseillo. Sí, eso tiene mal agüero. Entonces, que después de instalar el paquete, te lleven al quirófano, te hayan cortado el pelo y no te operen, denota lo bien que funciona la fe de Valencia. ¿Ustedes han entrado a quirófanos alguna vez? Porque yo estaba en quirófano y un día me desmayé. Bueno, yo he ido por accidente. Pero fue activo para viendo cómo operaban a mi madre. Ah, bueno, eso me desmayé. ¿Por qué se mete usted en esas historias? Pues porque luego no da la talla. El valiente, digo, y claro, acompaño yo. No, como esos don Carlos que van a ver el parto de la mujer. Dicen, no, sí, yo cuando nazca Paquito quiero estar ahí. Y luego desmayan, ponen todo perdido. No, señor, en el parto no. Porque eso es una cosa parto, pero la operación es distinto. Claro. Estorban. Yo he ido una vez, pero fue por accidente. Estorban, llenan todo eso de bacterias y de... Yo no solamente esto, sino que hice clases de padre. Muy bien. Padre. ¿Cómo hizo clases de padre? En Suiza te obligan. El médico... ¿A qué quieres decir? Singapur, ¿dónde usted va? Mis hijas nacieron en Suiza. Ah, si no mete cada rollo que no deja hablar. Don Luis debería tener ahora unos 325 años de edad. Sí, para que le salgan la cuenta de los viajes para que le salgan las cuentas en Suiza. ¿Y quién le dice a usted que no los tiene? En Suiza, cuando vas a tener uno. A ver, escúchenle. En Suiza, cuando vas a tener un hijo, te obligan a ir a clase. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? No para hacer el hijo, no. Tienes que ir a clase en el hospital. Entonces te llevan a clase para que tú asistas al parto y sepas lo que tengas que hacer. Porque hay maridos que se pasean hacia abajo. ¿Y qué hace la comadrona entonces? Y hay maridos que se apoyan en la barriga de su mujer así con el codo. No se puede hacer. Eso está prohibido. Claro. Y eso es lo que le enseñan en Suiza. Y entonces en Suiza te dan clase. Yo cuando nació mi hija, la mayor, pues me dieron clase durante casi 15 días para ver lo que tenía que hacer yo. Me he llegado al momento que hizo, además del ridículo. ¿Qué hizo? No, y me comporté muy bien, me felicitó el médico y todo, me dijo, usted aprovechado bien las clases. Le dieron nota. Usted se ha aplicado. ¿Y qué hizo en el parto? Cuéntenoslo ya todo. Pues animar. ¡Ea, aleaba ya! Jaleaba. Que jaleaba a su señora. Venga, dale, ya viene. Yo tengo un amigo. Yo me comporté muy bien en el parto. Que cuando operaba ponía el transistor encima de la cabeza del enfermo. Y mientras oía música. ¿Y fumaba? Sí. No, fumaba no. Yo tenía... Pero ponía transistor, pero era una circunstancia muy especial. Era cuando estaba agonizando el generalísimo. Don Alfonso. Entonces era para oír los partes. Y tal, y cuando decían, parte de la casa... paraban todos ahí la operación. Durante el parte paraban. Hablamos del parto. Yo tenía un pariente médico, un contrapariente médico, no lo voy a decir, no sé cómo se llamaba, que se llamaba el tío Leopoldo. Y el tío Leopoldo era... Ese fue presidente del gobierno. Doctor, no. El tío Leopoldo se echaba la siesta. Y después de la siesta llamaba a la asistente, a la señora que tenía allí para hacer pasar. Se quedaba en la cama tumbado y mandaba entrar a los enfermos que venían de visita. Y recibía a los enfermos en la cama. ¿Y a las enfermas también? Y estaba así postrado en la cama, bien abrigado. Y se sentaba el enfermo en la silla al lado de la cama. ¿Qué le pasa a usted? A ver, enséñeme la lengua. Pero es divino un doctor que recibe la cama. Claro que sí. Claro. Eso nunca se ha dado. No, excepto que así le entra el enfermo complejo de doctor. Claro, y se cura muy pronto. Claro, y, tío, claro, era un revolucionario. Tío. Hay unos éxitos. Una gran dosis de psicoterapia. Claro. Sí. Yo me recuerdo un chiste de tono de unos médicos que decían, y cuando nosotros nos ponemos enfermos tendremos que llamar a un enfermo. Muy bueno. Sí. Bueno, pues son las 4:45. Vida la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. ¿Le apetece descubrir los mejores rincones de Nueva York? ¿O lo suyo es el esquí? Aún está a tiempo de conseguir el extra de Navidad de la revista Viajar. Además, con dos estupendos regalos. Un mapa desplegable de Nueva York y un vídeo para aprender a esquiar con Paco Fernández Ochoa. No se quede sin su ejemplar de Viajar. ¡Corra a su kiosco! Mi nombre es Josema. Quiero mandar un saludo muy cariñoso para todo el mundo. Que lo pasen muy bien, que estén muy felices, que coman perdices, escabechadas que están mucho más ricas, turrón, peladillas, etcétera, etcétera, etcétera. Antena 3 Radio. Recuerde, ni cava ni champán, burbujas cantosan. Viva la tarde, Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Bueno, han visto que que tiene ahora mismo otro nuevo lío de faldas el presidente Clinton, ¿eh? Qué suerte. Dice la noticia. Me da completamente igual. Dice. A mí me da estas cosas hay que saberlas, hombre. Sí, pero. Dice que cuatro policías del servicio de seguridad del que fuera gobernador de Arkansas, y que es hoy el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, han denunciado, y esto es lo que no entiendo muy bien, dice, han denunciado que este utilizó entonces a sus guardaespaldas para que le ayudaran a tener relaciones extramatrimoniales. Lo que ha sido desmentido. Lo que ha sido desmentido. Por la Casa Blanca. Malo se ha hablado el mamporrero. Pero ha prescrito. Pero vamos a ver, esto de que le ayudaran. Claro, de mamporrero, como ha dicho. Que ya. Esto no tiene ningún interés. Claro. Oiga, un momento. ¿Cómo que no tiene interés? Dice, es en la entrevista. Una persona como Clinton, coño, ¿cómo va a meterse una persona como bueno, Clinton? Bueno, pues dice que. Están hablando del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues que en la entrevista con la CNN, Perry Patterson, que son dos de los policías que le denuncian, que le estaban en su escolta entonces. Pero fíjese, don Luis. Dice, aseguraron que presenciaron cómo Clinton mantenía relaciones sexuales en un vehículo aparcado a escasos metros del colegio de su hija. ¿Con quién? ¿Con un guardia de el año 84? No. Está prescrito. Dice que en otras ocasiones, cuando Clinton era ya presidente electo, dice el diario, las mujeres eran introducidas clandestinamente en su mansión de la capital de Arkansas ante la atenta mirada de los agentes que ahora se chivan. Lo atento, bueno, me parece feo. Y, como, y Kennedy, como todo el mundo. Pues anda que la señora Roosevelt de Don Franklin, Delano Roosevelt, no tenía líos. Ya vamos a hablar de una señora. ¿Usted sabe lo que decía el sabio muy bien, de mi pueblo? Muy bien, don Carlos, muy bien. El sabio Caralampio Ruiz, que era el sabio de mi pueblo, decía, doña Elena, una cosa de tal, decía, me lo creo porque no me interesa. Ahí. ¿Sí, no? Oiga, juez, ¿y quién viene hoy? Bueno, hoy vamos a hablar. Dicen que no me importa nada. No me importa nada. Mire ustedes, vamos a hablar. ¿Quiénes vienen hoy? ¿Qué haría usted si le tocara mañana la lotería? Hombre, cada corte de mangas. Un momento. Depende. Un momento. Depende. Vamos a decirlo. Los que quieran participar en el programa, los que quieran contarnos, decirnos qué es lo que harían si le tocara mañana la lotería, pues lo que tienen que hacer es marcar el 442-1590. 442-1590. A ver, ¿usted qué haría? Bueno, depende de Miguel Ángel. Se supone el premio gordo o un premio. No, depende de un la premio cantidad. Importante. ¿Qué haría usted, don Carlos? Millones. ¿Cien millones? Venir aquí otra vez, seguir viniendo. ¿Y usted, don Luis? Qué bonito, seguir trabajando. ¿Seguir trabajando? Sí. Bueno, usted, yo lo mismo estaría. Usted gana bien, de todas formas. Ahora, gana 1,000,000,000 y no me ven el pelo nunca más. ¿Ya has dicho bueno, algún corte de mangas? Vamos a suponer que le tocaran 1,000,000,000, que no pueden tocarle. No pueden tocarle, ¿no? Pues los 1,000,000,000 no creen. 300 millones, ¿no? Más que te cae es la serie. Primer premio son 300 millones. No, pero la fracción. Sí, era la fracción. No, 300 millones es una serie, hay 10 series. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, 300 millones, le tocan 300 millones. 300 millones, nada, sigo haciendo mi vida normal. Con 1,000,000 no me ven el pelo. ¿Y a dónde va? No sé. O sea, no pongamos cifras, que no tengo una cantidad. Hombre, que depende. Un año, hombre, depende. Un año sabático. Voy al aeropuerto. No, ¿a dónde sale el primer avión para empezar? Es que por lo que veo no es igual, porque para este señor 100 millones no son nada y para otros muchos millones de ciudadanos 100 millones les arregla la vida. Le digo yo lo que hago. Como dijo Einstein, 40.000 euros. Bueno, usted, por ejemplo, don Alfonso, ¿qué haría si le tocara mañana la lotería? En serio. Cuando digo una cantidad importante. Hombre, pues, yo no decírselo. Desde luego no dejaría de trabajaría quizá un poco menos y tal. Más cómodo. Menos ritmo, más cómodo. Pero no dejaría de trabajar. ¿Y usted se lo contaría al personal o no? ¿O se callaría ahí como...? Pues, hombre, yo creo que puede haber una distracción mediana. Es decir, tampoco irlo por ahí voceando, pero... Pues, Siempre me lo pregunta. ¿Y usted, don Fernando? Yo antes que nada les invitaría a ustedes a una comida pantagruélica. Sí, sí. Y después de eso, supongo que seguiría haciendo mi vida normal, eso claro. También es cierto. Pero usted ha ganado bien. Es lo mejor. No, bueno. A costa de mucho trabajar en esta vida, que no es ganar bien. Ganar bien es que le toca a uno la lotería. Lo que pasa es que yo me compraría un tren eléctrico, claro, enseguida. Sí. Eso es lo primero. ¿Usted qué se compraría, don Fernando? No lo sé, no me lo he planteado. Yo soy lamentablemente pragmático y nunca me planteo utopías. Yo estoy seguro que no toca, siempre toca a los demás la lotería. Sí, sí. ¿Usted qué se compraría? Yo soy muy afortunado de la lotería. Yo también, ¿sí? Muy mal. Sí, yo ya no puedo comprar nada. ¿Usted tiene de todo? Tengo ya de todo, incluyendo tren eléctrico. No, le compraría usted una filmoteca. Pero también ya tengo películas. Yo el tren eléctrico lo quiero por comprarme un piso. 800 metros cuadrados para tener una habitación grande para poner 800 claro. Metros cuadrados. Usted sí. No sabe ni lo que son 800 metros cuadrados. Mucho, sabe que es mucho. Claro. Por eso lo digo, que no sabe lo que son 800 metros cuadrados. Eso es lo que se va a gastar 800 metros cuadrados. Un cuartel. Eso vale más de 1.000.000 de pesetas. ¿La casa? Sí. Depende de dónde sí, esté. 800 metros cuadrados es una pasada de piso. Sí, es que yo total absoluto. No voy a limpiar eso. Yo un piso muy hermoso. Sí, claro. Mucho pasillo. Hermoso. Si usted fijado que hermoso no se utiliza más que para el piso. Sí. Nadie se dice nada de hermoso. Y la gente que va a llamar a decir ingeniosidad. Hermoso, hermoso. El masculino no sería. A propósito de dinero, ¿han leído ustedes que los gatos de una ciudad danesa han heredado 42 millones de pesos? Eso sí que sí. Pero ¿quién viene sí. Para esto? Pues viene el gerente de la Lotería Nacional, don Manuel Trufero, vienen y señores que les han tocado mucho la lotería. Ah, bueno, claro. Y un niño de San Ildefonso. No, esto no, porque no se le puede... ¿Sabe usted? Esto es cierto, ¿eh? Me contaban a mí, gente de la lotería, que había habido más de uno y más de dos que habían querido sobornar a los niños para que les tocara un número. No eran eso. Incluso antes contaban que los niños, cuando hacían por lo visto el recorrido que iba desde el colegio en el que estaban hasta la sala de loterías donde se celebraba el sorteo, andando. Y había mucha gente que iba, claro, iban los críos pues uniformados para hacer, era un ritual, ¿no? Sí. Y la gente les iba parando por la calle y le daban cosas. Toma, guapo, para que toque el 85. Hay una anécdota muy tierna de unas monjitas que una vez escribieron al director de loterías diciendo que estaban muy necesitadas y que por favor les ayudara dándoles un premio, y dio la casualidad que les tocó un premio. Y entonces les mandaron unas yemas dándole las gracias por su ayuda. A ver quién les convencía luego, ¿no? Que había tocado porque tocaba. Es una de las pocas cosas honestas que hay en este país, ¿eh? Es verdad. Que se sepa. Bueno, pero nunca ha habido la menor sospecha. Mire, yo soy de la opinión cuando... Mire, don Fernando, yo no le voy a discutir esto, pero soy de la opinión de que cuando dicen el crimen perfecto no existe, es que están muy equivocados. Si es muy perfecto, nadie sabe que se ha cometido ese crimen. De todas formas, hay una cosa que es cierto, como muy bien dice don Fernando, es rigurosamente cierto, la honestidad. Además, de todos estos sorteos. Pero es que al margen de eso, usted ha ido alguna vez a la sala. La cantidad de gente que hay allí controlando, independientemente de los señores de que están en las mesas. Los que juegan, que no se pierden ni una y entienden un montón. Todos los que están allí, en los sorteos, sorteos semanales, mensuales, de Navidad, son profesionales. Pero para el sorteo mañana había cola, no sé si sigue teniendo. Yo quiero decir una cosa, porque eso sí lo he observado yo. Y acerca de donde yo tengo la casita de San Limonar, hay un pueblecito que tocó un año el gordo y se pusieron 2 millonarios. Están todos cavando otra vez, se han quedado sin un duro. Pero además no hace mucho de eso. Porque no han sabido administrar el dinero. Yo no sé por lo que decir. No, se compraron coches que luego han tenido que vender a bajo precio porque se han quedado limpios. Se lo han vuelto a gastar todo en otras cosas, en jugar, en otras loterías, en otras cosas. Claro. No es fácil. Es que no se digiere bien. Conozco poco a gente que le haya tocado un premio de esos gordos. Pues mire, ahora que lo dice, haya arreglado paciente. Ahora que lo dice, una cosa que yo no compraría nunca más si me toca un buen premio de lotería es un décimo de lotería, porque por el cálculo de la ley de probabilidades que le toque a uno dos veces son muy remotas. Eso es muy difícil, claro. Sobre todo si es el mismo número. No, digo, aunque sea otro. Una cosa que yo siempre he querido saber es si uno tiene más posibilidades matemáticas incluso, de que le toque jugando siempre al mismo número que cambiando, claro, continuamente. Y hay mucha gente que está suscrita a un número. Pero no está contrastado. No está contrastado que los abonados tengan más premios que los que no son abonados. Teóricamente le toca al final de su vida, cuando no le sirve para nada. Eso lo dice usted por poesía. Eso sí que es una encuesta. Eso sí que es. De todas formas, este año parece que hay menos compra de lotería que otros años. No, perdón. Don Fernando, en época de crisis, siempre todo este tipo de cosas... Pero yo ayer he leído en un periódico que concretamente en Valencia iba vendido un 30% menos de lotería que el año pasado. ¿Ah, sí? Sí. Y me ha extrañado por eso que usted dice, que es una realidad económica. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Cuando la gente más se gasta buscando la fortuna por medios, digamos, anormales, o por lo menos... ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de eso. Quería usted, si le tocara mañana la lotería, nos llama al 442-1590 y nos cuenta todo, todo, todo, todo lo que usted piense que haría, lo que le gustaría hacer, lo que siempre ha deseado hacer si tuviera una cantidad importante de dinero, pues total, soñar. Es gratis. Hombre, don Carlos sabrá lo de esa saga Bor, ¿no? Y pensar que con un sueño damos fin a todo el pesar del corazón y a los mil naturales con Cristo, que constituyen la esencia de la carne. Muy bien. Decía yo un término devotamente apetecible. Decía yo que... Tal vez soñar. Tal vez soñar. Decía yo que hombre, que me ha sobrado aquí al hombre este. Hombre, la vida sueño. Decía ¡no! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hambre, es verdad! ¡Hambre con la calavera! ¡Hambre con la calavera! Que lo ha recitado tan mal. Con la calavera, no, con un puñal. Con un puñal. Todo el mundo debe tener la calavera. La calavera es otra escena. Es otra escena. Es otra escena cuando están en cementerio. Dios lo tuvies con la calavera. Es con la daga. Con la daga. Como el que es mortal. La calavera es cuando están en cementerio. Con una simple daga, pero silencio. Ahí llega Ofelia, ahí acaba el mundo. Bueno, y usted. No, que me decía don Carlos que se ha hablado de esa saga Bor, que se ha casado por décima vez. ¿Otra vez? Sí, y ha dicho que esta vez le va a traer fortuna. Es lo lógico, es el décimo. Ay, no, muy bien. No, facilito. Facilito. Y lotería yo no me he tocado.